noche con alas gigantes, con ojos brillantes. Muchos garabatos dibuja tu vuelo que al aire se mece y desaparece. Mariposa negra, contame tus sueños, esos que te llevan.